el cielo. Repicaban las campanas, tocan palmas en el cielo. San Juan y Santa Ana, pronto van a ser abuelos. Lo digo porque lo siento y lo diré toda la vida. Esta noche no soy buena y baila José y María. María y José, José y María, los dos me bailaban por bulería. Ay, los dos bailaban por bulería. Caminando por monte y valle, iba San José con su esposa María. Buscando posada se puso de parto y a la medianoche el niño nacía. Ya sé la verdad que la digo yo, los pastores vieron. María mira a José y José mira a María, un niño canta la la por bulería. Yuita no canta niño la por bulería. muere. Y en aquel portalito tan oscuro,